Si son amigos y se les nota que son amigos cuando uno los va a ver en el escenario, son bastante abrazables. Me surgió pensar en esto, pero cuando los escuchás en vivo, bueno, se te llenan un poco ahí la cosa de preguntas. Tienen un grupo, escucha bien, un grupo de fans en Bursaco, ¿sí? Y ellos se deben un montón a ese público y me parece genial. Nos vinieron a visitar los lindes de los muchachos. Estamos con los Calaverama. Hola, ¿cómo va? Para, ¿cómo me dijiste que se llaman? Calaverama. Wow. Así somos, así son. ¿Quiénes son? A ver, empecemos un poco como tipo nombre y colegio, pero para que empecemos a entender de qué se trata esto. Bueno, yo soy Martín Lofi, toco el bajo y canto, y nada más que decir. Es un montón. ¿Y quién más está? Yo soy Nejo. Hello. Hello. Soy Nejo y toco segunda guitarra. Segunda guitarra, bien. ¿Y quién más hay que saber? Es por escalafones. Sí. Male, batería. Y del otro lado, de la otra punta. Ale, hago lo que puedo. Bueno, eso también. Va. El humilde del grupo. El humilde del grupo. Exacto. Che, vamos a empezar un poco al revés la cosa. Si tienen que pensar en alguna anécdota. Alguna fotografía, alguna imagen que un poco los defina, los represente para entender qué es Calaverama, qué se les ocurre. Una pregunta complicadísima de entrada. Pero es un poco mataste, así, ¿viste? ¿No? Porque tenemos el aire acondicionado, entonces eso nos permite hacer estas cosas. Qué frescura. No, me parece que lo que tenemos en principio, que es lo que nos une, es como la música. Y medio la música desprejuiciada de cualquier cosa, ¿no? Como dándole importancia a eso, y eso hace que nos juntemos sin prejuicio, por más que a veces haya algunas situaciones como cosas personales igual, ¿no? Bueno... ¿Qué nos querés contar? No quise decir personal en lo de personal, sino... Hay muchos psicólogos acá. Claro. Cosas... típicas de relaciones. A ver, pero eso me da un poco a pensar algo que hoy en casa, mientras escuchaba de fondo, imaginaba que tener una banda con amigos está buenísimo, pero también debe haber un lado B ahí. Mirá, somos todos gente grande y me parece que a esta altura es favorable. Bien. Tocar con amigos a esta altura. ¿Qué lo hace favorable? Me parece que hay un nivel de confianza que uno tiene. Uno puede resolver de alguna manera algunas situaciones musicales más rápidamente, quizás, okay. ¿No? Después sí, diferencias y cosas naturales de todos los grupos, en los que uno interactúa. Ahora nos vamos a pelear. Después de esto nos peleamos en vivo. Sí. Casi nunca los problemas en una banda son musicales. Casi nunca iré yo. Siempre son personales. Y a esta altura yo creo que somos como el residuo de del rock. La resaca del rock. Del under rock. De un montón de bandas por las que pasamos nosotros mismos, claro, juntos, ¿no? Sí. Quedó esto. Esto es lo que quedó. Sí. Y ya más que esto no pidas. No voy a pedir más, pero me interesa pensar en esto de, o sea, Calaverama tiene sus antecedentes, sus orígenes en otras formaciones, digamos, en otras formaciones. ¿Cómo es eso? En mi caso yo tocaba con Lofi en una banda de reggae, percusión, otro instrumento. Male tocaba con Lofi en otra banda de ska, ahí venimos. En la cual vos también tocaste. En la cual yo también toqué en una época, bueno. Avísenle. Yo soy medio comodín. Díganle. Ahora me copié la guitarra. Pues, claro. El chabón quiere estar en todas. Claro, sí. Bueno, lo que hay. Pero sí, venimos de esto, de historias, algunas en común, y también veníamos con bagajes anteriores muy distintos entre todos, de músicas y de palos muy diferentes. Y eso hace que no haya prejuicio, lo que decía Martín, que no haya prejuicios a la hora de plantear un tema. Porque Lofi ya nos echó a todos de todas las bandas. Sí, eso es verdad también. Sí. Eso es mentira. Alejo nunca a mí, lo eché. A mí no lo echó nunca, es verdad. Y Ale es su primer banda, así que tampoco lo eché todavía. Es verdad. Empieza a surgir el conflicto, se dan cuenta, ¿no? Que acá terminamos. No va a faltar oportunidad. Sí. No, pero te das cuenta cómo se. Y acá, ¿sabes qué podemos preguntar para generar más conflicto todavía? ¿Cómo es un ensayo de ustedes? ¿Cada cuánto ensayan? ¿Cómo se organiza el ensayo? Como el detrás de escena, ¿no? Ensayamos básicamente cuando podemos, pero en principio ensayamos una vez por semana. Pueden bastante, entonces. Sí, bastante, sí. Creo que le dedicamos bastante, le ponemos un montón de nosotros. Sí. Todos tenemos muchas ocupaciones, laburo y cosas, permite, ¿no? Sí, incluso le damos mucha importancia también a los vivos porque nos ayuda a mantener la frescura de la cuarta edad. Pero en principio está bueno poder ensayar y, no sé, hacer cosas nuevas. Y por ahí volviendo un poco a lo que estaban hablando los chicos, es que de todas las cosas que estuvimos haciendo todos por separado, me parece que Malena dijo bien, ¿no? Como que somos el resabio, que estamos unidos por algo en común, que me parece que en la música es medio raro de que pase, y como dijo Nejo también, no hay egos, no hay nada, ¿no? ¿Qué más saben? Tampoco. Soy el líder y los estoy dejando hablar. Por ahí. Y él es segunda guitarra, ¿no? Sí, yo soy segunda. No sé por qué dije segundo. Podría ser guitarra solo, guitarra, ¿no? Sí, toca sí. La guitarra. Pero bueno, no, es una segunda posición. Antes estaba. Yo creo que la cosa tiene que irse por ahí. Calaverama se forma cuando, esta formación actual, ¿cuándo se forma? Nosotros arrancamos medio de una. Nosotros veníamos de una banda con Nejo. Que habíamos grabado un disco, después te cuento una anécdota que nada. pero bueno, que habíamos grabado un disco, estábamos bien y medio que decidimos irnos y como armar otra cosa que no esté ligado solamente como un género musical, sino como algo más abierto y hasta más abstracto, por más que después cuando hagamos algunas canciones suenen a eso, ¿no? Algo estructurado, pero en principio poder diferenciarnos en nuestra lista de temas, que haya diversidad. Y bueno, y ahí surgió la idea de Aleko, que empezó a tocar la guitarra como un campeón, y después de probar muchos bateristas. Sí. la última opción en el cuaderno era Malena, y bueno, fue la única que nos aceptó. Después de haber escuchado los demos, fue la única que aceptó. De hecho, la eché y después la volví a tomar porque no teníamos bateristas. Y eso es un poco. Empezamos a tocar el año pasado con muchas fechas. Y con la idea también un poco contraria a cómo se arma ponerle una banda, o por ahí una idea contraria a cómo la veníamos armando entre nosotros, que era de ensayar, nos tocar, no sé qué, planear un disco, no, ahora tipo todo junto. Salimos a la cancha, 10 canciones, tocamos en vivo, grabamos disco y a los momentos que se puede, ¿no? Y la verdad que lo pudimos hacer. Todo tiene un ritmo vertiginoso. Gracias. Ahí conviene con acento. Bueno, después vamos a hablar de esto, de las grabaciones, cómo graban, cómo componen, saliendo un poco, espero que la segunda guitarra haga algo, pero vamos a pensar por ahí. Me quedo pensando con esto de que en realidad el año pasado arrancaron y hay fechas nuevas y hay una fecha muy próxima que, ¿sabes qué? Ahora no te la voy a decir cuándo. Divo y desprolijo. Justo lo que no necesitabas. Justo lo que no necesitabas. Justo lo que no necesitabas.